FM Medellín te invita a recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. House of Fire, la casa de fuego. ¡Guay, qué canción esta! Muchos piden Poison, otros piden Hey Stupid, pero esta canción sí es bárbara, definitivamente. House of Fire, el viejo Alice Cooper, canción que pidió César Hernández. Gracias, César, por estar ahí. ¡Qué buena canción pediste, mi viejo! Y tú también lo puedes hacer a través de arroba la FM Medellín. The Doors, también pidieron música de The Doors. Aquí están su Break On Through. Oh, Dios mío, qué canción se te entera. Bárbara, bárbara, bárbara. Break On Through. En instantes, otra se te entera con los Aerosmith, pedida por ustedes. Rebound. Viene también algo de Smash Pumpkins. Los Smashing Pumpkins viene con la canción

I found an island in your arms, country in your eyes. La época de los amigos. De, como siempre, demostrar. La época del amor. Ya viene. Amor y amistad con la FM. Yo amo los clásicos. Inmortales, qué inmortales los que tenemos para hoy, muchachos. Ahí está Henry Puerta. Hey, Henry Puerta, 30 paisa. Muchas gracias por escribirnos en el Instagram de la FM. Muchas gracias a vos por estar ahí. Para Helen, Luz MS5 también nos escribe. Clásico, me encanta tu programa. Será posible disfrutar de En el Ejército ahora, más adelantito. Gracias, Juan Fernando Duque. Génesis, claro. Clásico, Génesis, cualquier canción de Génesis, más adelantito, qué bacanería. Isabel Cristina, emocionados, nuestros oyentes nos escriben y nosotros disfrutando de estos inmortales del rock. Twisted Sister, otro grupo que también pidieron ustedes, con This Snyder, viene con su We're Not Gonna Take It. Viene también algo de Red Hot Chili Peppers con su Give It Away Now. Repite Kiss con la canción Rock and Roll All Night. Y los Nickelback, aquí están tocando el milenio y esta canción sota llamado How You Remind Me. Hasta las 6 de la tarde, estas joyas inmortales, los inmortales del rock en tu radio. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Siempre. Siempre. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am.